Hablando de la energía eléctrica, en el mercado eléctrico mayorista aumentó un 3000%. Nadie nos explicó por qué. ¿Dónde está esa escala de valores y esa justificación? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández se comprometió a evaluarlo justamente para ver qué se hacía y cómo se seguía con los replanteos, con los cuadros tarifarios, etcétera. Hacia ahí iba dirigida mi pregunta y hacia la posibilidad. Yo lo que pregunté es si existe la posibilidad de pensar en la estatización de la generación de energía eléctrica o del transporte, que es lo que más aumentó durante el gobierno de Mauricio Macri, que la manejan tres o cuatro tipos, y que fue privatizada en los años 90. Entonces mi pregunta era si en este contexto de crisis agravada por la pandemia, bueno, podría haber una revisión en ese sentido, ¿no? Claro. Hay una revisión, pero bueno, no contestó lo de la estatización. No. Te pregunto ahora sí por el canal, porque ustedes tienen una historia muy interesante, ¿no? En el 2011 fue la misma Cristina Kirchner la que inauguró el canal cooperativo de ustedes, ¿no? Sí, así es. Bueno, nuestro canal es un canal hijo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sabemos que las cooperativas no podíamos tener este tipo de servicios. Aquí en la ciudad de Santa Rosa solamente existía Cablevisión, ahora está el cable de la cooperativa. Y bueno, la verdad que es un desafío para nosotros trabajar aquí a diario, porque trabajamos para todos los asociados de la cooperativa y lo hacemos con esa responsabilidad, y porque además tenemos la responsabilidad, teníamos cuando empezamos a trabajar en el canal, pensar cómo debe ser la comunicación cooperativa, sí. ¿No? Porque obviamente no puede ser la misma lógica, o no puede seguir la misma lógica que siguen los medios comerciales, y mucho menos los medios comerciales porteños. Teníamos que iniciar allí una búsqueda de identidad. Y bueno, y en ese camino estamos, y la verdad que es un camino que nos encanta y con el que estamos muy comprometidos. Y otro tema y otro debate. Primero, ¿cuántos trabajadores son en la cooperativa, en el canal? Uy, en este momento somos pocos, no somos muchos. Ah. Seremos unos, no sé, entre 15 y 20 personas debe haber en el canal. Pero la cooperativa tiene casi unos 600 trabajadores, claro, es una cooperativa de servicios que diferentes. Tiene una historia, claro, tiene acá, por ejemplo, tiene el servicio eléctrico en Santa Rosa, claro. Y tiene el servicio de cetelio, tiene gas envasado, tiene internet, telefonía fija, bueno, nada, brinda un montón de servicios. Claro. Eso es mucho más común en las provincias y también en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tal vez aquí en las grandes ciudades se pierde un poco eso. Y se pierde, sí, claro. Y es lamentable porque justamente perdemos la percepción o la noción de que pueden existir empresas solidarias, ¿no? Claro. Sin fines de lucro. Y los servicios habitualmente en este tipo de empresas son eficientes, encontrás gente que responda si no son eficientes, podés ir a plantearlo. Habitualmente al ser sin fines de lucro también son más baratos. El cooperativismo es muy diferente al... a lo que por ahí están acostumbrados en las grandes ciudades, ¿no? Claro. Te pregunto por otro tema que tiene que ver con la comunicación y un debate que hemos lanzado también desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es el tema de la pauta, ¿no? Y vos también has dejado entrever que la cooperativa, bueno, fue inaugurada por la misma Cristina Kirchner, pero no han recibido pauta desde ese contexto. Y ahí también hay un debate que lo plantea también el compañero de Radio Kermés, ¿no? Sí, claro. Y bueno, creo que le pasa a la mayoría, ¿no? Que hacen. En estos días escuché a varios, leí a varios, me escribieron varios también contándome esa situación, y aparte se armó este pedido con Farco y con otras organizaciones, que me parece fantástico. Con Taifa Dicre, sí. Para oficialmente plantear el tema, y me parece que es el momento justo. Me parece que es el momento justo para un montón de cuestiones. Si bien Alberto Fernández no hizo muchas promesas en cuanto a la comunicación durante su campaña, más bien todo lo contrario, ¿no? Sí, claro. Me parece que es el momento justo para plantearlo por la crisis que estamos viviendo, por la importancia que tiene el trabajo que hacemos en un momento como este, llevando información clara, llevando información transparente, por un montón de cuestiones. Y además porque, bueno, es una vieja deuda. Ojalá se hubiera podido discutir en aquel momento cuando se discutió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Algunos pensábamos que se podía incluir algo vinculado al tema de la pauta. Bueno, pero estamos ahí dando vueltas desde hace mucho tiempo y en buena hora que nos podamos organizar, digo, los medios alternativos, no solo los medios comunitarios y cooperativos, también hay medios pequeños en diferentes localidades, ciudades, que cumplen una función muy importante, sí. que podría estar encasillado, digo, dentro de lo que es un medio comercial, que llevan adelante una función muy importante y que también merecen ser respaldados. Felicita, es un placer charlar contigo, un gusto además cuando uno ve estas cosas, porque la realidad es que la conferencia de prensa de Alberto en La Pampa dejó muchísimas cosas por la cuestión ambiental, pero también ver que entre la posibilidad de preguntar se eligieron dos medios, uno cooperativo, uno también comunitario, Kermés, la cooperativa, el canal de ustedes, digo, es también un buen síntoma, ¿no? Sí, sin duda, por eso abrir rescatando eso, ¿no? Sí, estamos charlando todo esto porque hubo una conferencia de prensa a la que fuimos invitados y además estuvimos incluidos entre los medios que preguntaron y además el presidente respondió muy bien. Sí, o sea, no sé si yo les he entendido. Respondió muy bien, se hizo cargo. Te podría haber dicho te la debo, ¿eh? Te podría haber dicho te la debo. Me podría haber dicho eso, sí. Tuvimos presidentes que salieron corriendo acá cuando nos acercábamos con el micrófono. Entonces me parece que bueno, que es todo un cambio. Por eso digo que por ahí este es el momento para plantear estas temáticas, porque pareciera que hay escucha, y en una de esas, bueno, ¿quién te dice? Felicitas, muchas gracias por este ratito con Radio Gráfica. Un abrazo grande, chicos. Hasta luego. Un placer. Charlamos con Felicitas Bonavita. Ella integra la cooperativa, un canal que forma parte de una cooperativa de servicios generales, gas, electricidad, que es muy común en el interior de las provincias de Buenos Aires. En La Pampa, particularmente, es de esta cooperativa. Y Felicitas trabaja ahí y fue quien le preguntó a Alberto Fernández sobre dos temas centrales, que es las tarifas, las pautas y también la posibilidad de entrevistar de medios cooperativos, de medios de las provincias de la República Argentina y también de medios porteños, entrevistar a las primeras líneas, que es difícil acceder y preguntar desde nuestro sector, porque es claro que representamos a un sector, nosotros aquí en La Gráfica, al cooperativismo, a La Gráfica Patricios, a los trabajadores de la escuela, digo, representamos un sector, un barrio, un lugar. Y vamos a preguntar diferente claramente porque nosotros no preguntamos desde una gran operación de prensa que tal vez responde algún accionista de bonos en dólares del Estado argentino. Nosotros preguntamos acá, del lado de los trabajadores, de los gremios que participan de esta radio, digo, desde este lugar. Y es interesante poder acceder a preguntar estas perspectivas porque oyeron ustedes, ¿no?, cómo se logran también respuestas diferentes por parte del presidente de la Nación. 37 minutos pasaron de las 4 de la tarde. En instantes, anuncios de Alberto Fernández. Bueno, se está dejando entrever que tiene que ver con Vicentín, con esa agroexportadora que le debe miles de millones de pesos a la República Argentina y que fue protagonista de movimientos fraudulentos en el gobierno de Alberto Fernández, de Mauricio Macri, y que ahora eso tendría alguna consecuencia en el anuncio de Alberto Fernández. En instantes, 37 pasaron de las 4, ya venimos con más. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas datos veraces? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22 con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3, Radio Gráfica. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica, FM 89.3. La radio bonita. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá, Radio Gráfica, al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a retomar las entrevistas más importantes de la mañana de Radio Gráfica y, por supuesto, arrancamos como siempre con Punto de Partida. Ya entrevistaron a Francisco Berbic, él es integrante de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, y comentó el recorrido que hicieron desde la coordinadora para presentar un pedido de nulidad del proceso de toma de deuda externa en nuestro país. Con esa información, que la tenemos desde abril del año pasado, empezamos a trabajar, empezamos a movernos. Empezamos a estudiar en profundidad la posibilidad de un planteo de nulidad que terminamos realizando el 3 de diciembre y que está tramitando actualmente en la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Además, se entrevistaron a la socióloga Mónica Peralta Ramos. Ella analizó el panorama de Estados Unidos, país que está envuelto en una grave crisis sanitaria y con inmensas revueltas populares en contra del racismo institucional. La escuchamos. Es un caso testigo, yo creo, del mundo que vivimos, ¿no? Yo creo que esto es mucho más serio de lo que aparentemente parece. Es como que es una explosión, digamos, de una crisis sistémica, vale decir, una crisis que tiene que ver con toda la forma de organización social que tenemos hoy en día en el occidente y también con muchos rasgos en Oriente, ¿no? O sea, una enorme concentración del capital y del poder en todos sus aspectos, ¿no? Y paralelamente una fragmentación y una pobreza brutal en la mayoría de la sociedad. Y en este momento lo que ocurre es que un pequeño virus, que por otra parte ni se habla sobre su origen, que yo creo que habría que investigar más seriamente, porque hace a lo que es la cultura que tenemos, ¿no? Ya en Desde el Barrio entrevistaron a Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. Ella informó que se encuentra en la lista de personas espiadas ilegalmente por la AFI durante el macrismo. Bueno, fue un poco de sorpresa y un poco de confirmación de lo que ya sabíamos. Nosotros que seguimos el tema de la Organización Mundial de Comercio, la ministerial en el 2017, teníamos la certeza de que la AFI había hecho espionaje ilegal. El problema es que todas las causas por habeas data que se iniciaron entonces terminaron en un callejón sin salida, en el callejón sin salida del secreto invocado por los organismos de inteligencia, que fueron sistemáticamente respetados por todos aquellos que deberían controlar a los servicios de inteligencia. Uh-huh. Entre ellos desde la bicameral de control, la justicia, la Agencia de Protección de Datos Personales, pero era sabido que había sido la AFI la que había hecho los listados de qué personas podían acreditarse y qué personas no a la reunión de la OMC, cosa que además fue naturalizada anoche en un programa de televisión por la ex ministra Patricia Bullrich, con una desvergonzada actitud de demostración de desconocer absolutamente las leyes que limitaban su tarea como ministra de Seguridad. Estas fueron las noticias más interesantes, más destacadas en la mañana de Radio Gráfica, y ya las puedes encontrar en www.radiografica.org.ar. Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados 9 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Ya te puedes comunicar con nosotros, como siempre, al 15 50 12 3589 y participar de la consigna del día. Un día como hoy, pero de 1949, el escritor británico George Orwell publicaba la novela de ficción 1984, que sirvió también como inspiración para los Big Brother, los Gran Hermano,